¿Cómo están, queridos? Son las 8:30. Vivimos tiempos difíciles. Propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Nosotros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz. Pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Con esa frase, con ese escrito muy interesante y muy de mucha sabiduría, partimos el programa de hoy. La verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. En tiempos difíciles, creemos que nunca debemos perder de vista el norte. El norte de nuestra vida, el norte de nuestro espíritu. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? ¿Estamos haciendo lo correcto? Vivimos, debemos vivir. Todos donde la situación se hace cada vez más difícil, cada síntomas y inequívoco, el presidente Donald Trump se planteó como alguien que quería buscar un acuerdo con y así fue electo. Resulta que hoy día, siendo para apoyar a Israel, hay que sugiriendo a Israel que tiene que atacar las instalaciones de Irán. Y esta caída del gobierno sirio impulsada por la CIA sirve a este propósito. Prende el tema territorio sirio. Del fraudulento Estado de Israel. Ese es el objetivo de los sirios. Perdón, de los sionistas, me equivoqué, discúlpenme. Porque están apostando todas las fichas ahí, Occidente, porque se dan cuenta y dan por perdida a Ucrania. Por lo menos No hay intenciones de Putin de negociar, porque Putin pregunta, ¿cómo voy a negociar? Fue engañado Putin, cayó ingenuamente, y eso lo dijo que lo diga Putin porque se le ocurrió, sino que lo ratificó la ex. Y también lo dijo el ex primer ministro francés, François Hollande. El presidente francés, François Hollande, el ex presidente francés, garante de esos acuerdos. O sea, que esos acuerdos fueron para ganar tiempo para que Ucrania se armara para lo que venía. El Occidente está apostando sus fichas en Oriente Medio. Es un país, el liderazgo de... A Turquía solamente le interesa lo que es conveniente para Turquía, y Turquía quiere agarrar territorio de Siria también para hacer crecer o para revalidar el Imperio Otomano de otrora. Esos son siempre los apetitos. Hay también en carpeta un gasoducto que pasa por Siria que Bashar al-Assad, cuando era presidente, no lo autorizaba. Y ahora, sin liderazgo en Siria, es fácil hacer cualquier cosa. Entonces, Turquía es tierra de nadie. Y la están aprovechando Israel y el Occidente para seguir robando el petróleo. Israel para impedir que Irán le entregue armas a Hezbollah, que pasaban por el Líbano, o sea, perdón, por Siria, hacia el Líbano. Y entonces ellos están felices con lo que ha pasado en Turquía. Los rebeldes, los mal llamados rebeldes, en realidad son terroristas que están colgando a la gente en las plazas, y que son pagados por Occidente. Es que no son, tienen armamento sofisticado, tienen la posibilidad de desplegarse. ¿Cómo van a financiarse si no es, si las cosas no se, la fantasía no existe? Si ellos necesitan un financiamiento para llevar a cabo esa aventura, y quien lo está apoyando es justamente Occidente, digámoslo, la OTAN, y más precisamente Estados Unidos. Entonces, los rebeldes sirios, de los cuales Estados Unidos busca distanciarse, como que los ve como que es una cosa de ellos y ellos no tienen nada que ver, son financiados por Estados Unidos. Son mercenarios y son rebeldes que contratados justamente para eso. Y para aparecer terroristas, son la continuación del ISIS que fueron comprados por Estados Unidos, que ahora se llama HTS. Han habido varios grupos rebeldes ahí y terroristas en Medio Oriente, y les van cambiando de nombre, pero en el fondo son los mismos. Es una versión moderna de Al Qaeda. En fin, han dicho muchas veces eso, pero él, quien los patrocina es siempre el mismo, Estados Unidos. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar y decir aquí, para entender un poco lo que pasa. Y para terminar, ¿qué pasaría si efectivamente se bombardea las instalaciones nucleares de Irán? Ahí Irán va a responder de manera brutal. Lo ha dicho incluso que va a atacar todos los intereses norteamericanos en la zona. De hecho, tiene Estados Unidos varias bases militares rodeando Irán. Esas van a ser atacadas por Irán. Y Rusia no puede quedarse al margen porque tiene un convenio de protección mutua con Irán. Entonces, si Irán entra en guerra de esa forma, tiene que entrar Rusia. Y nuevamente vemos los mismos bloques en conflicto, Estados Unidos y Rusia. Y eso nos asegura el conflicto de marca mayor. Esa es la situación que estamos viviendo, mis queridos auditores, así muy simplificadamente en nuestro mundo. ¿Por qué Occidente aplaude que los herederos de Al Qaeda tomen el control de Siria? ¿Qué persona razonable no concedería a los terroristas el beneficio de la duda? Tal vez esta vez funcione apostar para los yihadistas, ¿no? Si no, Occidente siempre puede bombardearlos hasta que desaparezcan. Eso debería funcionar tan bien como siempre. ¿Dónde hemos visto antes esta película? Ah, sí, un guerrero antisoviético pone a su ejército en el camino de la paz, escribió el periodista Roberto Fix en The Independent en 1993, refiriéndose al fundador de Al Qaeda y el antiguo agente de la CIA contra los soviéticos. Y antiguo, o sea, el fundador de Al Qaeda es antiguo agente de la CIA contra los soviéticos en Afganistán, Osama Bin Laden. Y ya sabemos cómo acabó aquello. O sea, están diciendo aquí que el fundador de Al Qaeda era un antiguo agente de la CIA, Osama Bin Laden. Y ya sabemos cómo aquello acabó. Ahora el líder de Al Qaeda en Siria está recibiendo el mismo trato por el establishment occidental. Se trata de un golpe de Estado perpetrado por un grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham, que se deletrea, siglas son HTS, considerado terrorista desde hace tiempo por Occidente, y no solo por Washington, cuya embajada de Siria tuiteó en 2017 que HTS es una fusión y cualquier grupo que se fusione con ella pasa a formar parte de la red siria de Al Qaeda. Además, ¿por qué parece que él y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky comparten el mismo estilista? Y tal vez él piensa que si se parece a la novia del establishment occidental, se enamorarán de él. Y tal vez funcionó, porque lo están eligiendo a él en lugar de Assad, a pesar del hecho de que este mismo líder del HTS, Abu Mohammed al-Holani, todavía está en la lista de los buscados por Washington por una recompensa de 10 millones de dólares y está sujeto a un embargo de armas de las Naciones Unidas desde el 2013 por relacionarse con el ISIS. Eso que aparece ahí es circo, porque lo financian los norteamericanos y dice como que lo están buscando y ofrecen una recompensa. Es absurdo, eso es para la gente que no se informa, para la gente que ve televisión, para la gente prácticamente ignorante del tema. Es un poco tarde para eso, cuando los que están tomando el control de Sirio son los sucesores ideológicos del grupo Al Qaeda, al que sus amigos occidentales consideran responsable de estrellarse contra el Pentágono y las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Así, eso es lo que estás aplaudiendo aquí, genio. Seguramente la nueva ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Caja Calas, estaría al tanto de pequeños asuntos como el propio sitio web del bloque que describe a estos terroristas como personas que han obligado a minorías religiosas a convertirse al Islam. ¿Verdad? En fin, el fin de la dictadura de Assad es un acontecimiento positivo y largamente esperado, pero también muestra la debilidad de los partidarios de Assad, Rusia e Irán, afirmó Kallas. Kallas es la persona que reemplazó al Josep Borrell. Bueno, parece que está demasiado ocupada obsesionándose con Rusia e Irán como para molestarse siquiera en preocuparse por quiénes son estos tipos, más allá del hecho de que no son Assad. El mismo Assad, que había logrado ser ignorado por ellos casi por completo durante años desde que su anterior operación de cambio de régimen rebelde sirio, respaldada por la CIA y el Pentágono, fracasó. Israel busca rehacer el Oriente Medio según sus propios diseños, o sea, el Gran Israel. Tras sus nuevos ataques a Siria, los dirigentes israelíes y gran parte de sus medios de comunicación promociona la creación de un nuevo Oriente Medio. Mira, ¿no? Israel afirma que esto es necesario para su defensa, pero ha estado atacando a Siria con impunidad desde al menos enero del 2013, cuando bombardeó un convoy de armas sirio matando a dos personas. Desde entonces, Israel ha atacado a Siria continuamente, generalmente afirmando que sus objetivos eran posiciones pertenecientes a sus némesis, Hezbollah e Irán. En este proceso, según los observadores, ha normalizado la idea de atacar a un estado vecino, una inclinación hacia la destrucción. En los últimos días, Israel ha lanzado más de 480 ataques aéreos contra Siria. Pero el politólogo Ori Goldberg no estaba convencido de que hubiera alguna estrategia en juego. En cambio, afirmó: "Esta es nuestra nueva doctrina de seguridad. Hacemos lo que queremos, cuando queremos y no nos comprometemos", dijo desde Tel Aviv. La gente habla del gran Israel y de cómo Israel está enviando sus tentáculos a los países vecinos. Yo no lo veo así, afirmó. Israel ha matado al menos 48.833 personas en los últimos 14 meses. Ha estado atacando a Irán, a su aliado Hezbollah en el Líbano, luego invadiendo el Líbano y ahora está atacando a Siria. Sin preocuparse por las bajas, los discursos de Netanyahu sobre cambiar la cara del Medio Oriente encontraron eco en gran parte de los medios israelíes. Estados Unidos e Israel, dice el artículo, reactivaron Al Qaeda para la ofensiva en Siria. O sea, esta es una nueva versión de Al Qaeda. Durante la presidencia de Obama, el gobierno de Estados Unidos inyectó en secreto miles de millones en una operación encubierta para derrocar el gobierno de Bashar al-Assad. El programa Timbers Sycamore de la CIA, una de las operaciones más caras de la central, en su apogeo canalizó 100 mil dólares por militante sirio entrenado, muchos de los cuales acabarían luchando bajo la bandera de la CIA en facciones vinculadas a Al Qaeda. El alcance del papel de Washington quedó revelado por documentos filtrados que revelaron una sorprendente admisión del entonces subjefe del gabinete Jake Sullivan a Hillary Clinton en 2012. Al Qaeda está de nuestro lado en Siria. El coordinador para Oriente Medio del Consejo de Seguridad Nacional, Brett McGurk, llamó más tarde a Idlib el mayor refugio seguro de Al Qaeda desde el 11 de septiembre del 2001. El objetivo no ha cambiado: expulsar a Irán del territorio sirio y obligar a Damasco a renunciar a su alianza con Hezbollah. Esta pretensión es más que una estrategia, es una visión que apunta a remodelar el equilibrio de poder en la región a favor de los intereses israelíes y estadounidenses. Tras la captura de Alepo por parte de HTS, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos aprovecharon la oportunidad para promover su visión de un nuevo Oriente Medio con precisión calculada, haciendo una oferta que toca el corazón de la lucha de Siria: el alivio de las sanciones a cambio de cortar los lazos con Irán, un viejo aliado. El objetivo principal es claro: una solución negociada en Siria que obligue al presidente Bashar al-Assad a romper relaciones con Irán y poner fin a las entregas de armas a Hezbollah. En los últimos años, con la guerra en Siria estancada, los responsables de la política exterior occidental han tratado de cambiar por enésima vez el nombre de HTS. El renacimiento del dirigente de la organización Abu Muhammad al-Holani fue el elemento central de la operación. La nueva cara de HTS ha surgido a pesar de los informes condenatorios sobre torturas y violaciones de los derechos humanos. Y el grupo incluso ha atacado a periodistas en Idlib que simpatizan con su causa. Un informe de la ONU de 2020 nubló aún más el panorama, señalando que todas las facciones importantes en Siria, incluido HTS, han recurrido a niños soldados para engrosar sus filas. Si bien Estados Unidos se distancia públicamente de cualquier participación directa en la escalada en Siria, la realidad es más compleja. al apoyar abiertamente a grupos oficialmente designados como organizaciones terroristas, se exponen a graves inconvenientes que Washington prefiere evitar. Se refiere, en este caso, al pueblo norteamericano que piensa, que cree en el viejo pascuero, que cree en la, en lo que pregonan, la democracia y qué sé yo, que van a por la libertad, etc. Entonces, eso es lo que quiere evitar el gobierno norteamericano. Hay muchas evidencias, son indesmentibles ya, de que es Estados Unidos el que está detrás de esto. Estados Unidos dejó de interesarle la guerra en Ucrania. Quiere endosársela a los europeos. Y los europeos, como OTAN, la OTAN europea o la parte de europea de la OTAN, están por mandar tropas. Están por mandar tropas a Ucrania. Eso va a significar que Rusia los va a arrasar rápidamente, incluso va a seguir con Europa. Porque eso no lo va a aguantar Rusia. Y Estados Unidos se va a preocupar del Oriente Medio y de Israel, porque ahí están sus recursos. Estados Unidos está robando petróleo en Libia, en Irak y en Siria. Así que ahí están sus intereses. La intentona golpista del presidente de Corea del Sur el 3 de diciembre no fue improvisada ni aislada. Este hecho debe evaluarse en relación con el enfrentamiento físico entre parlamentarios que se vio en mayo en la sede del Parlamento de Taiwán y sobre todo con la designación en Japón de un primer ministro militarista y negacionista. Como en Ucrania y en Israel, los nostálgicos de la Segunda Guerra Mundial trataron de tomar el poder en Seúl. La política de Estados Unidos, para que ustedes sepan, mis queridos auditores, y lo han dicho, lo han dicho la gente que está detrás del gobierno y que son los asesores de las corporaciones que le dictan las pautas al gobierno. Han dicho que Estados Unidos tiene que estar en permanente guerra. Guerras proxies, guerras híbridas de todo tipo, pero tiene que estar porque su economía se fundamenta y se sostiene con la guerra. Si no, no se puede sostener. Por eso es que Estados Unidos en el último tiempo es el mayor fabricante de guerra del mundo. Los surcoreanos comprendieron de inmediato que se trataba de un regreso a la dictadura. Numerosos comercios nocturnos fueron saqueados por personas que trataban de acumular provisiones. Para entender lo que sucedió en Seúl, hay que recordar que el presidente de la República, Yoon Suk-yeol, de quien se menciona solo, es un ex fiscal que luchó contra la corrupción. Es también uno, no es solamente un fiscal que luchó contra la corrupción, es también un nostálgico del militarismo imperial japonés. El presidente taiwanés Lai Ching-te representa el ínfimo grupo taiwanés que todavía rechaza la victoria del líder chino Mao Zedong. Al tomar posesión de la presidencia, Lai Ching declaró: "Espero que China enfrentará la realidad de la existencia de Taiwán y respetará las decisiones del pueblo de Taiwán. Ante las numerosas amenazas e intentos de infiltración provenientes de China, debemos mostrar nuestra determinación de defender nuestra nación". Como puede verse, su posición contradice el acuerdo sobre la unidad de China. Esa es la posición del líder taiwanés. Hoy, el jefe de gobierno japonés, Shigeru Ishiba, ha declarado que si algo son culpables, el gobierno y el ejército de aquella es solo haber iniciado una guerra imposible de ganar. Todo lo anterior nos muestra que estamos ante un regreso de la facción asiática del eje Roma-Berlín-Tokio. Cuando los nacionalistas integristas regresaron al poder en Ucrania, nos mantuvimos impasibles y hoy tenemos una guerra en ese país. Tampoco hicimos nada cuando los sionistas revisionistas regresaron al poder en Israel y hoy la guerra se ha extendido a Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak y Yemen. Reaccionemos ahora ante el regreso de los militaristas japoneses en Japón, Taiwán y Corea del Sur. Esa es la pregunta que queda en el aire. Bueno, con eso tenemos, terminamos el panorama mundial. Respecto de lo que está pasando en nuestro mundo. Ahora vamos a cambiar abruptamente de tema, mis queridos auditores. Ah, pero les voy a compartir antes de cambiar de tema. Noticias así muy titulares y comentarios nada más. Noticias de los últimos 2 o 3 días. Netanyahu abordó con Trump la necesidad de completar la victoria de Israel. Se reunieron el día 15 de diciembre, o sea, ¿cuándo es 15? Hoy día. Dirigiéndose a Irán y Hezbollah, el primer ministro de Israel dijo que para impedir ataques en su contra seguirán tomando medidas cuando sea necesario en todos los ámbitos del mundo. Ese es el pacifista Trump, para que ustedes sepan, mis queridos auditores. Ese es el pacifista Trump. Pero hay cosas que quiero. Un portaaviones estadounidense acaba de llegar a Oriente Medio. Grupo de ataque encabezado por el portaaviones Harry Truman llegó el sábado, o sea, ayer, a la región de Oriente Medio, informó este domingo el Comando Central del Ejército de Estados Unidos. Vienen a apoyar a Israel, por cierto. Aquí hay una cosa que les quiero comentar que me parece más grave que todo lo que hemos hablado. La Casa Blanca admite que los drones que sobrevuelan un estado son un misterio. John Kirby asegura que hay pruebas de que los vehículos aéreos no tripulados supongan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública o tengan un nexo con el extranjero. O sea, pueden ser rusos o chinos, según ellos. En las últimas semanas, no hay han sobrevolado la base estadounidense de Ramstein en Alemania, según informaron este viernes los medios, citando un informe confidencial de las autoridades de seguridad alemanas. El informe señalaba numerosos avistamientos de drones realizados en las horas vespertinas del 3 y 4 de diciembre sobre la base aérea. También se informó de la aparición de drones sobre instalaciones del fabricante alemán de armamento Rheinmetall y del grupo químico BASF. El 13 de diciembre dice, drones no identificados sobrevuelan una base clave de Estados Unidos en Europa. La aparición de drones también se ha detectado sobre objetos de fabricante de armas alemanas. Pero todavía no les digo lo más grave que ¿qué se sabe de estos misteriosos drones? Tanto residentes como legisladores buscan obtener una respuesta sobre su origen y su naturaleza. Residentes de New Jersey disparan a misteriosos drones. Aquí está lo grave. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las autoridades estadounidenses, claro, porque él todavía no es presidente ejecutivo, es el presidente electo, a divulgar la información sobre los drones misteriosos que desde hace unas semanas aparecen periódicos en el cielo de Estados Unidos. En su opinión, si no cuentan de qué se trata, hay que derribarlos. Misteriosos avistamientos de drones por todo el país. ¿Puede esto realmente estar sucediendo sin conocimiento de nuestro gobierno? No lo creo. escribió este viernes el mandatario electo en un post en la plataforma Truth Social. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? ¿Qué creen ustedes que son esos misteriosos drones? ¿Creen ustedes, primero que nada, que son drones? Yo no creo que sean drones, porque si están en Estados Unidos, los drones no pueden volar a distancias más allá de 1.000 kilómetros. No existen drones que puedan volar de distancia. Y si son de China, de Irán, de Estados Unidos, perdón, de Rusia, no le darían la distancia para llegar a Estados Unidos. Entonces, si tenemos un poquito de raciocinio y de lógica, esos drones no son drones, efectivamente, sino que son objetos voladores no identificados. Y si son objetos voladores no identificados, el hecho de dispararles es tremendamente peligroso, porque los seres extraterrestres están aburridos de que les disparen y han dicho que si los atacan, ellos van a contestar. Entonces, por eso que es grave esto que les quería compartir. Entonces, ellos están siempre monitoreando, ahora que estamos en prácticamente la Tercera Guerra Mundial. Los seres extraterrestres están merodeando las bases militares, tanto de Estados Unidos como de Rusia, y eventualmente de Irán, de cualquier país que tenga la posibilidad de lanzar algún armamento nuclear. Entonces, es natural, digamos, por lo que nosotros sabemos, no, a mí me parece natural que estén ahí porque ellos están monitoreando. Porque no van a permitir, al menos por ahora, que se lancen bombas nucleares. Lo van a impedir como ya lo han impedido dos veces desde el 2022. Entonces, por eso que andan. Y lo peligroso entonces no es que hagan eso, porque ellos no van a hacer ningún daño ahí, sino que van a impedir que se lancen en bombas nucleares. Están ahí monitoreando, tutelando, vigilando. Pero lo grave es que se les dispare, porque si el gobierno decide dispararle con armamento de mayor calibre, tecnología, etcétera, etcétera, eso puede ser tremendamente peligroso. Eso es lo que les quería comentar. Nosotros que nos postramos ante las inequívocas señales en el cielo y en la tierra, somos testigos de milagros en la búsqueda desesperada de respuestas recubiertas de gracia y de gloria. Nosotros que nos jactamos con soberbia de querer luchar en contra de toda forma de mal, desenfundando esa microscópica partícula de fe que rebota cada vez más, cada vez que respiramos. Si nosotros corremos el riesgo de vivir como niños subidos a los caballitos de madera de la calesita de la vida, en medio de subidas y bajadas, vividas sin atrevimiento, sin haber tenido jamás la fuerza de descender, de apartarnos, de hacer seriamente su voluntad, de ir en contra de la corriente y en contra de nosotros mismos. Sí, tengamos cuidado, porque tarde o temprano la tierra se caerá en esta gigantesca ronda. Pocos, muy pocos heredarán el nuevo reino y nosotros estamos a punto de encontrarnos aquí gozando del violento brazo de ese Dios a quien nunca hemos querido imitar a fondo, sino que en realidad hemos intentado adecuarlo a toda costa a nuestra imagen y semejanza. Giorgio nos dice, el aspecto más importante de nuestra misión es anunciar la segunda venida de Cristo. Hoy, durante la sangración, recibí un mensaje según el cual os tenía que explicar en un lenguaje actual el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Seré sintético, luego me podréis hacer preguntas al respecto. No podéis poner en duda lo que está escrito porque es Jesús, inspirado por Dios, por lo tanto el mismo Dios está hablando. Al máximo me podéis pedir mayores explicaciones. Y dice, capítulo 24, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será el señal? La señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Cuando Jesús afirma que no quedará piedra sobre piedra, se refiere a Jerusalén, que será destruida por una explosión nuclear. O si el cielo lo llegará a evitar, será arrasado por un terremoto de 8 grados Richter. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesús se refiere a los falsos profetas y al fracaso de la Iglesia Católica que traicionó a Cristo, no solo a los charlatanes o a esos personajes que engañan y que creen tener visiones. Él habla de a todos aquellos príncipes, cardenales, papas, líderes de la Iglesia Católica, que a lo largo de 2000 años han utilizado el poder temporal de la misma. Sin embargo, en este contexto hay que distinguir el poder temporal del espiritual. A este último lo encontramos en San Francisco, en los santos, en los curas misioneros, en el Padre Pío y en todos aquellos conocidos o no que trabajan en silencio en la iglesia espiritual. Cuando Cristo habla de falsos profetas, no se refiere a estos últimos. Un poco tenemos que buscar a los falsos profetas en las demás religiones, como el Islam, etc. No somos nosotros quienes las tienen que juzgar. El Islam no viene en nombre de Cristo, tampoco Buda. Nosotros ni siquiera podemos juzgar a las disciplinas de las religiones orientales, al menos podemos venerarlas. Cuando Jesús dijo que teníamos que tener cuidado porque muchos vendrían en su nombre, se refería a quienes llevan la cruz colgada, a la Iglesia Católica que ha fornicado, asesinado, estuprado, violado y fomentado las guerras. No tenemos que tener cuidado con los videntes, con los misioneros, con los pastorcillos que ven a la Virgen. Yo mismo soy un hombre simple. Tener cuidado con los que engañan y dicen, en nombre de Cristo te mato. En nombre de Cristo dame todo tu dinero. Yo represento a Cristo y te digo, esos son falsos profetas. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. 1.000 millones de personas engañados. Y habréis oído de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Veremos guerras a partir de este año y en los años por venir. Muerte y destrucción, incluso entre nosotros, tendremos miedo, entraremos en pánico. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda. Entonces, no me pidáis que ruegue contra las guerras, que puedo evitar con mis oraciones si Jesús ha dicho que es necesario que todo esto ocurra. Si yo rezara para que no ocurra lo que tiene que ocurrir, os estaría engañando. Significaría que no estoy cumpliendo con la voluntad de Cristo. Sé que es difícil de comprender, pero tengo que interpretar el Evangelio. De lo contrario, ¿cómo lo haríais? Puede ser que esté llegando el momento en que me tenga que ir al cielo y por lo tanto tengo que explicar todo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Y si bien esto aún no ha ocurrido, habrá guerras civiles, regionales, quizás hasta incluso aquí en Italia, quiere decir que seremos atacados. La crisis del Medio Oriente llegará hasta aquí. y habrá guerras convencionales en las que morirán muchas personas. Habrá epidemias, virus resistentes a todo fármaco, que matarán a millones de personas. Carestía en varios lugares. Luego el Señor dijo algo escalofriante. Pero todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Quiere decir que cuando me pedís que ruegue para que podáis recibir la providencia, me estáis obligando a decir, Señor, perdona a ese hermano, no ha comprendido. No porque no te ama, sino porque no ha comprendido. Nosotros tenemos que morir por ti y ser perseguidos y volvernos pobres, miserables, quizás hasta inclusive ser arrestados y asesinados. Ya que, Señor, esto es lo que quieres de nosotros. Perdona a mi hermano, yo finjo rezarte para que él reciba la providencia y la salud, aunque en el Evangelio tú digas que nos entregarán a tribulación y nos matarán. Nos tenéis que creer que el hecho de ser asesinados tenga que ver únicamente con la muerte física, que sin embargo es una liberación. Matar significa además la muerte civil, ser aislados, aquella a la que Jesús define como la peor, una voz que grita en el desierto y hoy está aquí con vosotros. Nosotros estamos solos, las personas no siguen nuestra causa. A pesar de que lean nuestros artículos de lo contrario, ya habríamos derrotado a la mafia y superado todas las tribulaciones. Jesús habló hace 2000 años. Hoy tengo que explicaros qué es lo que significan sus palabras. Esta verdad infunde terror. Yo también tengo una familia, pero Cristo quiere que nos ocurra todo esto. Muchas tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Nosotros tenemos que hacerlo. Mahoma dijo que Cristo es un profeta. El Papa afirmó que Cristo es el Hijo de Dios. Israel cree que Dios nos ha creado a todos y que el Dios de todos, incluso el nuestro, pero se matan unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros hemos sido engañados por muchos falsos profetas. La bomba atómica, los presidentes, la política, el dinero. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esto significa que nosotros tenemos que sufrir todo eso y ahora os lo he explicado. Y si perseveramos hasta el final, nos salvaremos. Si en cambio no nos pasa nada, porque de hecho hasta ahora no nos ha ocurrido nada, no nos salvaremos. Las voces que gritan en el desierto tendrán la salvación. Así como todos aquellos que sean perseguidos, aislados, arrestados, encarcelados, asesinados y despojados de todo. Si Jesús viniera y hoy nos encontrara con un mínimo de bienestar, no nos salvaremos, ya que no entraremos en esa categoría de personas a las que él decía, os ocurrirá todo esto por causa de mi nombre. Si alguien me dijera, yo no me habría negado si hubiera sido perseguido, aislado. Perdón. Etcétera, por su causa, le respondería, pero ni siquiera te has ofrecido. Si Jesús me hubiera llamado para ser un estigmatizado, habría ido a buscarlo. Jesús, ¿dónde estás? Ven aquí, dime qué puedo hacer por ti. Dime qué puedo hacer, lo que sea. Puedo lavarte los pies, quiero seguirte y ser asesinado por ti. Jesús me habría respondido como hizo con el rico epulón, que se fue porque el Señor le había pedido demasiadas cosas. Ahora quiero dar un consuelo. Sigamos adelante con lo que estamos haciendo, sin arrepentirnos jamás de ello, deseando que todo empeore. No me refiero al éxito de la difusión o de la obra, sería una señal negativa. Tenemos que ser escuchados por muchas personas a través de las obras que estamos realizando, ayudar a los niños, difundir el mensaje espiritual y la lucha en contra de la mafia. Tendremos que llegar a muchísima gente, pero no podemos ser reconocidos. Nuestro destino tiene que ser en que quedemos apartados hasta el retorno de Cristo. Si no damos la cara, por esto no estaremos con Él. No estáis dando un mensaje que he recibido del cielo. No os estoy dando un mensaje que he recibido del cielo. Y que si bien nunca tengo dudas, podría ser incluso hasta discutible. No soy el Mesías, pero lo que dice el Evangelio es indiscutible. Al máximo se puede estudiar mejor, pero es la verdad, es su palabra. Durante muchos años he postergado el hecho de tener que dar estas explicaciones. Ahora el tiempo ha llegado. Pero tener cuidado, proteger vuestra integridad espiritual. Os entregarán a los tribunales religiosos. Esto es interesante, no habla de tribunales civiles. Seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando Jesús dice yo, se refiere a la verdad. Cristo afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tendréis que presentaros ante los tribunales. Por mi causa, dice. Es decir, tendréis que decir la verdad, porque la causa de Cristo es la causa de la verdad. Los gobernadores y los reyes de aquel entonces son los poderosos. Las sociedades gobernadas por estos individuos, los gobiernos y los sistemas criminales de hoy. Cuando Jesús dice vosotros, se refiere a todos aquellos que quieren decir la verdad y que lo hacen públicamente para liberar a las personas de la esclavitud. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Ya lo estamos haciendo con nuestras posibilidades y tenemos que estar felices por ello. Es más, digamos, Señor, cuanto más mal me la haces pasar con tal de hacer la obra, más contento me siento. Si nos damos cuenta de que las cosas están saliendo bien mientras trabajamos para la obra, quiere decir que hay algo que no funciona. Si alguna vez Dios llegara a cometer el grave error de darnos un poder, habría que utilizarlo solo en la causa de la justicia como objetivo. Cuando Cristo hacía profecías, cada tanto hacía algunas excepciones. A veces Dios le da a algunos de sus hijos un poder o los medios necesarios para cumplir con un proyecto. El nuestro es el de seguir a Cristo, de decir la verdad, a pesar de que seamos perseguidos y burlados. Pero en el momento que Dios decidiera usarnos a nosotros como su espada de la justicia, nos convertiremos incluso en instrumentos de la justicia divina. Esto no está ocurriendo. Nosotros somos unos humildes servidores. Nos endeudamos, hacemos todo lo posible, pero si Dios nos diera el poder, esta sería una gran prueba y honestamente no sé si logremos superarla. Espero que Él no nos lo dé porque no estamos preparados aún. El poder se nos subiría a la cabeza si el Señor llegara a decidirse y nos diera un poder económico o político. Os pido que me lo digáis y yo os ayudaré a hacer justicia, no a gozar de la potencia que hemos recibido. Si llegarais a recibir una donación de 50 mil millones de euros, significaría que nos los tendremos que gastar por completo para atacar al anticristo, sin poder conservar nada para nosotros, solo el pan para nuestros hijos y una morada en la cual poder dormir. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. ¿Cuántos jóvenes están matando a sus padres? Por más que sea un drama, la noticia es buena, porque esta señal anuncia que Él está por regresar. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, allí donde no tendría que estar el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Explica él, la abominación de la desolación allí donde no tiene que estar es la crisis de Medio Oriente, Jerusalén. La guerra que ya está en curso desde hace décadas y que desembocará en una guerra atómica. Cuando veamos que estas cosas ocurren, Jesús nos invita a ser extremadamente espirituales, a renunciar a todo. En el extremismo de su explicación, Cristo dice hasta incluso que las mujeres embarazadas tendrán problemas. Por lo tanto, tendréis que renunciar a tener hijos. Lo afirma para darnos a entender que ocurrirán cosas terribles. Y eso de la guerra atómica que anuncia aquí en Jerusalén, se está acercando, mis queridos, con las noticias que comentamos, con lo que está pasando en Siria, con el peligro que tiene, se siente Irán ahora acechado. Irán puede lanzar una bomba atómica contra Israel. No sé si está en condiciones hoy día, pero está muy próximamente a fabricarla, porque tiene el uranio enriquecido listo.

Evidentemente que una estrella que caiga del cielo significa destrucción y el planeta se hace polvo. Entonces, para la época, usó ese idioma metafórico. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con potencia y gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas son palabras del Evangelio. Todos aquellos que sean dignos se encontrarán en el día que venga el Señor. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echas las hojas, sabed que el verano está cerca. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Si alguien dice una fecha, entonces es un falso profeta. Estad atentos, ya que al igual que aquellos siervos, tampoco vosotros sabéis el día ni la hora. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo acontecerá antes de que pase esta generación. Una generación, según el aspecto astrológico y cósmico duro, dura aproximadamente 2050 años. Por lo tanto, el retorno de Cristo ocurrirá 100% seguro en el siglo XXI. Y os digo todo esto en verdad, yo estoy dispuesto a dar la vida. No conozco la fecha, pero el cielo me ha revelado. Todavía tienen que llegar los grandes acontecimientos. Sin embargo, por voluntad de la Santísima Madre, nosotros siempre tenemos que vivir como si Él estuviera por regresar esta noche, mañana o dentro de algunos años. Si esto se llegara a cumplir, no se desencadenaría en los acontecimientos terribles. Pero en ese caso será la voluntad de Dios la que nos daría esa gracia. Si Jesús no regresa pronto, sino más adelante, en cambio ocurrirán catástrofes de todo tipo: terremotos, maremotos, pestilencias, conflictos, guerras nucleares, fratricidas, traiciones, canibalismo. Entonces tenemos que prepararnos. No tenemos que comportarnos como algunas sectas fanáticas que se encierran en un lugar acumulando alimentos y provisiones para permanecer aislados del mundo. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario: insertarnos en la sociedad, dar la cara y decir la verdad, precisamente porque sabemos lo que tiene que ocurrir. Es inminente liberar a las personas de la esclavitud y la ignorancia en la que viven. En todo sentido, espiritual, social, etc. No podemos encerrarnos en el arca para esperar la llegada del platillo volador que nos venga a buscar. Para salvar nuestro espíritu no tenemos que buscar la salvación física. No tenemos que buscar la salvación física, sino la muerte física. Nosotros tenemos que morir en el campo de batalla. Tenemos que ser fuertes, permanecer unidos, hacer proyectos que estén en armonía con lo que dijo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. No tememos por nuestra vida física. No nos tenemos que preocupar por las cosas que nos pueden llegar a faltar. Nosotros tenemos que tener fe. Si servimos a Jesús, Él nos dará todo lo que nos haga falta para lo que nos toque hacer. Si no lo hiciera, será porque no tenemos fe. Estoy hablando de mí mismo, sobre todo. Si llegamos a tener miedo, el cielo no nos ayudará. Al contrario, tenemos que tener la alegría interior y ser conscientes de que el cielo lo hará. No somos perfectos, ni mucho menos somos santos. Con estas palabras os estoy dando mi fuerza, es mi deber hacerlo y estoy contento por ello. Pero hay días en los que yo ni siquiera creo en Dios o creo que Él nos ha abandonado. A veces yo también me dejo tentar por Satanás. Luego miro a Cristo, miro las señales que están en mi cuerpo, vosotros las tenéis a nivel espiritual, en vuestros corazones. Y rezo. Y tomo fuerza, busco a mis hermanos y digo: querido Giorgio, has sido tentado. Entonces recupera tu fe y mira las señales que tienes en tu cuerpo y supero la prueba. A veces me digo a mí mismo: tienes que hacerlo inmediatamente, porque yo he visto a Cristo, a la Virgen, a los seres de luz. Sangro, soy un guía, un punto de referencia. A vosotros, que no lo habéis visto, os doy 24 horas de tiempo para arrepentiros. Si yo no lo hiciera, en el lapso de un minuto, Cristo me tacharía de la lista blanca de sus elegidos y me arrojaría al fuego del infierno, a la segunda muerte. Hermanos, tenemos que prepararnos para cuando lleguen los acontecimientos. Tenemos que estar unidos. Tenemos que tener confianza entre nosotros y no podemos sacar las manos del arado. Jesús me ha revelado que mientras estas señales estén presentes, Él estará y perdonará nuestras debilidades. Por lo tanto, tenemos que seguirlo. Me dirijo a mí mismo, me estoy hablando al espejo. No te rindas. Mientras Cristo esté presente en tu cuerpo y en tu alma, no te puedes rendir. Tienes que seguir adelante. Un padre pone a prueba a sus verdaderos hijos, pero jamás los abandona. Más adelante retomaremos esta lección espiritual, ya que esta tarde os he dado algunos detalles relativos a lo que nos ocurrirá a nosotros a causa de nuestro testimonio de la verdad antes de su venida. No competen a la humanidad con la que nosotros estamos involucrados, el canibalismo y mucho más. Nosotros tenemos que dar un salto cualitativo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé los medios para poder hacer la obra. Si no queremos morir, no tenemos que pedir a nosotros mismos vivir exclusivamente por la causa de Cristo. Tendríamos que preguntarnos si hay algo más que nos haga sentir vivos, más allá de la obra. Si existe, quiere decir que deberíamos ser honestos y reconocerlo interiormente, reconocérselo a Dios y, si queréis, también a mí. En ese momento el Señor dirá: no eres digno de entrar en el reino de los cielos. Tenemos que permanecer juntos, unidos, no pensar que entre nosotros existe el mal. Tener siempre una actitud positiva, sonreír, amarnos, hasta incluso gritar y enojarnos cuando nos hacen sufrir, pero para luego volver a estar felices. Es una forma de decir, para explicarnos que por más que tengamos derecho a vivir un momento trágico en nuestras vidas, luego se nos tiene que pasar. Es legítimo que nos sintamos tentados, que tengamos problemas que no sepamos resolver, que nos quejemos, que lloremos, que nos enojemos. Pero luego de todo eso tiene que quedar superado y tenemos que seguir adelante. En las arcas tenemos que estar cada vez más unidos y programar todas las actividades posibles e imaginables, conferencias, reuniones, y vencer al mundo como lo hizo Jesús. Y aquí le preguntan a George: ¿por qué motivo la gente llegará a comer carne humana? Respuesta: las personas tendrán la posibilidad de comer todo tipo de comida, pero de todos modos tendrán que nutrirse con carne humana porque estarán endemoniadas. Se trata de una perfección, de una perversión. Te digo más, Trump ha declarado que los Estados Unidos tendrán que invertir 400 mil millones de dólares para el rearme nuclear. Rusia ha tomado esta afirmación como una declaración de guerra. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo puede ser que la gente no haya salido a las calles para protestar? ¿Qué futuro le espera a millones de niños norteamericanos que nacerán deformes? Un caníbal es un loco y tenemos que tratarlo, pero Trump es incurable. Y esto me da más miedo porque el canibalismo, porque él es dueño del mundo. Y lo más preocupante, de hecho, es que nadie diga nada. La gente cree que él es un estúpido, pero lo hará. Si Satanás me dijera que Dios no existe, le respondería, por lógica, que él tampoco existe. Respuesta. Esa es una pregunta. Si Satanás me dijera que Dios no existe, le respondería, por lógica, que él tampoco existe. Y le responde Giorgio: tú puedes hacer este tipo de razonamiento porque eres una persona que tiene fe, que es inteligente, así como lo son nuestros hermanos de las arcas y mucho más a las que no conocemos. Pero hay miles de millones de personas que están convencidas de que Dios no existe. Pregunta: ante todo, quiero decir que me siento honrado y te estoy muy agradecido porque nos consideres merecedores de esta especie de reconocimiento por parte de la Esteban. Prestando atención a lo que nos ha anunciado esta tarde y a esta terrible condición interior y exterior, quería saber de qué ha servido hasta ahora ¿Y para qué podíamos servir? ¿Acaso el juicio para nosotros los adultos ya está en curso? Respuesta. Nosotros estamos condicionados por nuestras frustraciones materiales, psíquicas y psicológicas, determinadas por la pertenencia a esta sociedad. Por lo tanto, para mí y para los demás hermanos será difícil despojarnos de todos los condicionamientos larvales que tenemos y así poder entrar en el reino de Dios. No digo que sea imposible, pero sí es difícil. A pesar de ello, a nosotros nos ha ocurrido lo que ocurrió entre Cristo y el ladrón. Por ello tenemos que estar agradecidos a Jesús. Frente al ladrón somos santos, no hemos asesinado, violado ni robado. Somos pequeños ladrones aceptados en el reino de Dios por una enorme situación de gracia divina, pero no porque Jesús en este momento es débil. El suyo es un acto de justicia, la más grande de todas, porque encuentra en una persona con problemas materiales gravísimos aquello que no encuentra en sus hermanos, la fe y la disponibilidad. Tenemos muchas larvas encima y será muy difícil liberarnos de ellos. No sé si entraremos en el reino de los cielos, pero todos nosotros, incluido yo, tenemos una suerte muy grande. Si hoy estamos aquí, es porque hemos visto a un hombre en la cruz, a diferencia del otro ladrón que representa a la humanidad que ya está perdida. Nosotros pertenecemos a esa humanidad que lo reconoce y que lo ama. Si el Señor nos pidiera que descendiéramos de la cruz y que nos rompiéramos las manos en su nombre, lo haríamos. Entonces Cristo dice, sí, es cierto, soy miserable, pero os llevaré al paraíso porque me habéis defendido. Vosotros defendéis a la verdad, habéis dado vuestra disponibilidad a la verdad. A pesar de que sois un desastre, igualmente os premiaré. Tenemos que ganárnoslo. Es muy difícil, pero si nos dirigimos a Jesús con la promesa de hacer su voluntad hasta dar nuestra vida, Él, a pesar de todas las miserias que tenemos, nos llevará al reino de Dios. La clave es la disponibilidad. Tenemos que preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué quieres? Te daré todo lo que quieras. Otras personas que no tienen nuestras miserias ni nuestros pecados, pero que son muy puritanos, si vieran pasar al Señor frente a ellos, ni siquiera lo reconocerían. Nosotros que somos un desastre diríamos, Señor, entonces era cierto. ¿Eres tú realmente? A esta persona Jesús le respondería, por ahora ven conmigo al paraíso y luego te diré lo que yo quiero de ti. Nosotros estamos aquí en la tierra para servir al Señor. Para nosotros el juicio está en curso y cuando Él venga, dictará su sentencia. En este momento todos estamos siendo enjuiciados. Hay un fiscal que nos acusa y un abogado defensor que nos defiende. En este momento, todos estamos siendo enjuiciados. Hay un fiscal que nos acusa y un abogado defensor que nos defiende. Son metáforas para que podáis entender. Jesús está controlando los hechos. Nosotros tendremos tiempo para recuperar y para hacer el bien hasta que Cristo regrese. Cuanto más acciones hagamos, tendremos más posibilidad de ser absueltos, entonces Él nos llevará consigo. Y tal vez, al final, descubriremos que todos los que se consideraron o que se consideran perfectos tienen varios esqueletos en el armario. Nosotros estamos aquí para servirlo. Tenemos que seguir el ejemplo del evangélico del centurión romano. Se le acercó suplicándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús les dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado se quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo, a los que le seguían. En verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Este centurión era ateo, era un asesino, andaba con prostitutas Quizá era el hombre más asqueroso de la tierra, pero demostró su disponibilidad frente a Cristo. El secreto de nuestra salvación, queridos hermanos, es la disponibilidad, no la cantidad de pecados que tengamos o no. Si Jesús te pidiera que le des a tu hijo y lo hicieras, te salvaría, a pesar de que tu nombre sea el de un mafioso. Él perdonaría todos los homicidios que has cometido, pero si no lo hicierais, iríais directamente al infierno, por más que te llame Giorgio Bon Giovanni y no hayas cometido ni un solo pecado. El secreto para seguir a Jesús de Nazaret es la disponibilidad. Pregunta, ¿qué puede ser más grave que inducir a un elegido, hasta incluso a ti, Giorgio, a perder la fe y así terminar perdiéndose? Respuesta. Satanás apunta a convencernos de que Dios no existe. No está dentro de nuestro lado, sino del lado de los poderosos, de los ricos, de los ganadores, de los campeones, de los talentosos, de los príncipes, de los reyes, no de los débiles, ni de los últimos, de los perseguidos. No está del lado de los quienes buscan la verdad. Y llegó casi a convencerme. A veces me dirijo al Consolador y le digo, Padre mío, ¿hacia dónde estás mirando? ¿A quién estás protegiendo? ¿Te hago la guerra? ¿Es así como se puede perder un elegido? El padre no me responde, pero me muestra a su hijo. Y entonces digo, creo en ti, padre, porque tu hijo ha venido. De lo contrario, no sería amigo tuyo. En los billetes de $1 hay una inscripción que dice, en Dios confiamos. Y me pregunto, ¿cómo puede ser que Él bendiga a esa nación? Veo a los niños que son violados, a un Dios que permite que lo hagan. Entonces Él no me responde y me muestra a su hijo. Entonces ahí creo, ya que Jesús era amigo de los pobres, de los perseguidos, era enemigo de los poderosos, odiaba a los ricos. El Padre no ha dicho que regresaría, se abstuvo de hacerlo, pero Jesús de Nazaret sí lo hizo. Yo tengo confianza en este joven porque él ha dado la vida. Dios nos ha dado la vida. Dios no ha dado la vida por nosotros. Se quedó en su hermosa ermita, pero el Hijo, otra parte de Dios, lo hizo. Con estas metáforas quiero hacer entender que no me dejo engañar por Satanás. Jesucristo será siempre mi punto de referencia en este mundo, inclusive si llegara a renunciar a esta obra. Jamás traicionaré a Cristo. Él es nuestro amigo y lo ha demostrado. Quiero que Jesús regrese, no que regrese su Padre, porque a Él no lo conozco. Sé que regresará y hará justicia. Yo he visto a Jesús gritar, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Este es mi Dios. Jesús no intentó entablar un pacto con Caifás, sino que dio la vida por mí. Y yo quiero dar la mía por Él. No podemos traicionarlo. Cuando tengo días oscuros, me enojo con Dios, jamás con Jesús. Jamás dudé de Cristo. Ni siquiera he insultado a la Santa Madre, que es el amor perfecto, misericordioso. Ni siquiera pronuncio el nombre de la Virgen porque siento que doy asco. En cambio, el Padre Adonai recibe muchos insultos de mi parte. Jesús, que es el amor más grande de todos los amores, no. Estas metáforas quieren dar a entender que no se puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Pregunta, en el Antiguo Testamento, una de las plagas que azotaron a los egipcios fue el exterminio de los primogénitos. Respuesta, todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento lo hizo a través de las fuerzas de la naturaleza. Cuando Dios dio la orden de matar a los niños, ese no era mi Dios. Si el Padre actúa utilizando la fuerza de la naturaleza, es diferente de lo que ocurre a través de la espada del hombre. Si pensamos en que de todos modos viene de él, esa es otra cosa. Nosotros tenemos que comprender la metodología de Dios, que es el padre de todos, hasta incluso de Satanás. Entonces, si le permite hacer ciertas y determinadas cosas, significa que está llevando a cabo un plan, un proyecto tan amplio que para nosotros no es tan claro, es difícil de entender. No tenemos que odiar a Satanás, sino combatirlo. Estamos con Cristo, pero Señor, hágase tu voluntad. Cuando le pregunto al Padre, ¿Cuál es el motivo por el cual permite que todo esté tan mal? Él no me responde, ya que siente pena por mí y sabe que no comprendería sus planes cósmicos. Sé que admira muchísimo mi sed de justicia y anota mi nombre en su libro eterno, pero el Padre no me explica por qué permite que exista el mal. A mí lo único que me dice es que tengo que combatirlo y nada más. Cristo, su Hijo, regresará y pondrá las cosas en su lugar. En lo que respecta al Viejo Testamento, no tenéis que confiar en los ejecutores de Dios que mataban a los niños con la espada. Tenéis que confiar en ese Padre que eleva las aguas de los océanos, que provoca terremotos o que manda virus naturales que matan. A este Dios le tenemos que decir: eres tú, Señor, perdónanos. Si Trump o Putin llegara a lanzar bombas atómicas diciendo que han sido inspirados por Dios, tenéis que saber que ese claramente no es nuestro Dios. Él simplemente lo ha permitido, pero es un plan desconocido. Nuestro Dios es Jesucristo, que regresará y detendrá a Putin y a Trump. El Padre es el árbitro, tiene que dirigir con su balanza perfecta al bien y al mal, según lo considere oportuno. Nosotros somos polvo, no podemos entrometernos en el plan misterioso de un sistema solar cósmico. Sin embargo, nadie nos impide que pidamos cuentas de ello. Lo más grande que he conquistado en esta sociedad, en este planeta, es la libertad que los hermanos del cielo, en cambio, viven espontáneamente en todo el universo. Es por ello que he sido asesinado varias veces. Hasta he sido quemado vivo, pero no por la fe. Es algo que siempre me ha importado mucho. Cuando vine desde mi mundo al planeta Tierra, era el poder traer conmigo la verdad de Cristo, pero sobre todo la libertad. Quiero obedecer a Dios, pero también quiero discutir con Él y entender. Es lo que siempre he intentado enseñarle a quienes me siguen. Se me conoce como alguien muy rígido, pero acepto la discusión. Ya no hay más hogueras. Pregunta. Durante el apocalipsis, ¿las personas pueden luchar por defender su vida física? Si alguien me apuntara con una pistola, ¿podría defenderme y escapar? Respuesta. Claro que sí. Es el principio de la legítima defensa. Uno no tiene que dar la vida, su vida por nada. La vida es sagrada y si alguien me apuntara una pistola, yo reaccionaría para defenderla con los dientes, inclusive hasta el punto de hacerle daño. De veras os digo, no, que no estoy defendiendo mi vida, sino la idea y la causa que llevo a cabo y que encarno, porque es necesario que divulgue. Si en cambio defendieras tu vida solo para preservarla, te estarías equivocando. Cristo no se dejó matar para nada. Cuando estaba siendo azotado, no se quedaba callado, pero a sus torturadores les preguntaba, ¿por qué lo estaban azotando? Entonces hay que defenderse y decir la verdad. Pregunta, ¿las personas serán conscientes de que están comiendo carne? Respuesta, no solo lo sabrán, sino que será publicado. Quizás en algunos países ya esté ocurriendo. Creo y espero que en Italia jamás ocurra. En los periódicos se leerá que la policía ha arrestado a quienes la estaban cocinando. Pregunta, ¿cómo se explica el pon la otra mejilla según todo lo dicho anteriormente? Respuesta, no es necesario defenderse si uno lo único que quiere es defenderse a sí mismo. Jesús no se defendió a sí mismo. En cambio, lo que tienes que cuidar es la verdad. Y a quienes te azotan le tienes que dar la razón, en sentido metafórico. A veces he tenido que recibir bofetadas de un hermano y poniendo la otra mejilla. Creo haber logrado encontrar la paz entre vosotros. Si en cambio me insultas juzgándome como una persona que no es creíble, que divulga un mensaje engañoso o que la antimafia es falsa, reacciona porque estás ofendiendo la verdad. Pregunta, si Dios me pidiera que le diera a mi hijo, no sé si podría hacerlo. Cuando mi hijo estuvo a punto de morir, le pedí al Padre que me llevara a mí y no a él. Respuesta, eres una madre, hiciste bien. Ni siquiera yo estaría preparado para darle a mi hija. Ahora os cuento una historia que le ocurrió a un amigo Paco, que vive en Uruguay. Esta persona se ha convertido en un gran punto de referencia para todos nosotros y tenemos que seguir su ejemplo. Hace algunos años falleció su hijo de 12 años. En ese periodo, él no era alguien muy cercano a la obra. Sin embargo, se dirigió a Dios y le dijo: Te has llevado a mi hijo ahora. Te has llevado a mi hijo y ahora te serviré. Estaré cada vez más cerca de la obra que lleva a cabo Giorgio Bongiovanni, ya que mi disponibilidad será total. Esta es la prueba de que nosotros también podemos llegar a dar una disponibilidad como esa. Me siento orgulloso y honrado de que lo haya hecho un hijo de nuestra obra. Paco es un ser extraordinario. Un día me escribió una carta en lo que decía: Querido maestro, hoy es el aniversario de la muerte de mi niño. Estoy cada vez más convencido de que mi disponibilidad para Cristo es total. Y entonces le respondí: Paco, tú eres mi maestro, no yo. Pregunta. Entiendo que hay una infinidad de cosas en la mente de Dios que para nosotros son inalcanzables, incomprensibles, pero también entiendo que Dios me permite entender esa parte de su proyecto que me hace falta a través de la naturaleza. Conceptos como la reencarnación, incluso por medio de los errores. Yogananda cuenta que un día tenía un niño en brazos. Cuando el cielo le comunicó que ese niño en su vida anterior había sido un feroz criminal, casi se cayó de los brazos. Sin embargo, esa criatura había nacido para tener otra posibilidad. Respuesta: Sí, estoy de acuerdo. La mayoría de las cosas que ocurren en este mundo responden a flujos karmáticos y a todo lo que. Y todo hay que vivirlo con alegría. El karma es implacable, irreversible, y lo que uno siembra luego lo recoge. A menos que intervenga el amor crístico, que puede hasta incluso desviar la dirección. Pregunta: si me equivoco, si no me equivoco, hace mucho tiempo en los países asiáticos se come carne humana. Respuesta: la novedad es que la carne humana se comerá en el mundo cristiano. Esa es una victoria teológica de Satanás. Cuando Jesús habla de la abominación en los lugares santos, se refiere a los pecados anticrísticos que cometen quienes profesan la fe cristiana, algo que ya está ocurriendo. Los pedófilos más bastardos y los mayores perseguidores de la humanidad son cristianos. Quiere decir que Cristo, para poder detener al anticristianismo, tendrá que destruir al mundo. Vendrá Shiva, el dios de la destrucción, y lo destruirá. Os saludo. Y os abrazo, tenéis mucho sobre lo cual reflexionar. Fuerza. Sed felices y permaneced unidos. Continuamos. Pregunta: ¿qué piensas de la transubstanciación? Respuesta: cuando tomamos la comunión, el cuerpo de Cristo crucificado entra dentro de nuestro espíritu. Precisamente por esto la justicia de Dios será implacable contra nosotros, cristianos, católicos, que alguna vez que tomamos la comunión salimos de la iglesia y seguimos comportándonos como antes o peor. Después de haber comido el cuerpo de su hijo, nosotros seguimos siendo lo que somos: pecadores, violadores, asesinos, criminales, mafiosos, corruptos, corruptibles, engañadores y mentirosos. Nosotros no tendremos perdón, porque ese trozo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo y nosotros lo traicionamos de nuevo. Yo aconsejo que nosotros pecadores tomemos la comunión. Yo aconsejo que nosotros pecadores tomemos la comunión. Y después tenemos que cambiar enseguida, de lo contrario nuestro espíritu sufrirá la segunda muerte. Si no estamos convencidos de verdad de querer cambiar, sería mejor que no tomemos la comunión. Si además el que da la Sagrada Comunión en nombre de Cristo es corrupto, mafioso, pedófilo y rico, terminará peor que nosotros, aunque la comunión siempre es sagrada. Yo no soy perfecto y tampoco santo, pero soy honesto, íntegro e incorruptible. Mi tarea es difícil. Tengo que denunciar el mal que se propaga entre nosotros los católicos, es decir, la hipocresía, la corrupción, la mentalidad mafiosa y todo lo que nos une a Satanás. Pregunta: quisiera saber cuáles son los rasgos somáticos de Jesús y todo lo que puedes decirme de él. Respuesta: Jesús es más alto que yo, 1,85 m de altura. Tiene pelo largo castaño claro, como el del Consolador. Los ojos son castaño claro, pero pueden cambiar y ponerse castaño oscuro. Tiene un físico atlético y su cuerpo resucitado es idéntico al de hace 2000 años. Jesús no tiene cuerpo. Cristo es completamente de luz, pero se puede materializar y lo hace con el cuerpo que tenía entonces. Él emana un perfume constante de rosas frescas y secas. Yo le he visto muchas veces. No se enfada nunca y aún en su autoridad hay un amor infinito por nosotros, por mí, por todos. Cuando habla tiene carisma, también puede ser irónico cuando quiere transmitir una enseñanza y lo hace con una sonrisa, con una broma. Sufre mucho, se ve por las heridas sangrantes con las que se hace reconocer. A veces se camufla en un niño que sufre, en un enfermo, en un pobre que pide limosna. Nunca le he visto transformarse en un hombre de poder para que lo reconozcan. Nosotros los cristianos no tenemos que olvidar que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó, subió al cielo con todo el cuerpo, el mismo cuerpo con el que volverá a la tierra. En aquel tiempo se mostró a unas 30 personas, hoy respetando la misma proporción con respecto de los 7 mil millones de seres humanos de hoy, se está presentando a 1 millar de personas. Yo le he preguntado por qué no se presenta a algunos hombres de poder, al presidente de los Estados Unidos y a los jefes de todos los bancos para que puedan ayudar a los pobres, a muchos generales para evitar guerra. Y él me ha contestado: yo no me presento a los potentes del mundo porque el Padre quiere que lo haga con los que sufren y que me quieren. Él es enemigo de todos los poderosos de la tierra, a excepción del Papa Francisco. Irá donde ellos bajarlos. Evidentemente, hasta el día de hoy, no hay poderosos que se hayan arrepentido. Esperemos que el pontífice, aunque esté rodeado de víboras, pueda hacer todavía cosas extraordinarias como está haciendo. Hace pocos días denunció la hipocresía de quienes hablan de paz y venden armas, y anunció la ira de Dios que se desencadenará contra todos los responsables. Pregunta: ¿por qué los extraterrestres no aterrizan y se muestran? Respuesta: en el pasado no lo hacían para respetar nuestro libre albedrío, pero hoy la gente ya no tiene miedo. Y si no lo hacen es porque quieren salvarnos la vida y nos aman. En el momento que decidiesen aterrizar, serían atacados con armas atómicas por parte de las potencias nucleares de la Tierra, excepto Rusia. Y ellos deberían responder al ataque destruyendo el género humano. Los poderosos del mundo, que nos guste o no, en todo caso son elegidos por el pueblo, para bien o para mal, entonces por amor no lo hacen. Prefieren mejor avistamientos esporádicos antes que un contacto pacífico, en espera de órdenes que provienen de las jerarquías superiores, es decir, la fuerza de los arcángeles al servicio de Cristo y obviamente de Dios Padre. Tenemos que esperar los acontecimientos, también naturales, de modo que puedan hacerlo sin el riesgo de un ataque nuclear de las potencias de la Tierra. No porque les vaya a hacer algo a las armas nucleares, sino porque eso les obligaría a destruirnos. Y ellos no quieren destruirnos. Pregunta: tú has dicho que Jesús salvará a todos los ateos que no le han reconocido en la mente, pero sí en el corazón. Esto lo comprendo. Si los ateos han creído en países que tienen religiones diferentes porque no han conocido el Evangelio, no lo comprendo. En cambio, si han crecido en países cristianos que han recibido el bautismo, la comunión. En el Evangelio leemos: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Puedes aclarar a qué ateo se refiere? Respuesta: ante todo, quisiera hacer una premisa teológica. Exceptuando algunos santos que han evitado que la Iglesia Católica se hundiera en el infierno, como San Francisco, Padre Pío, Santa Rita, San Antonio de Padua y pocos más, a partir del siglo V después de Cristo, la historia nuestra, de nuestra iglesia apostólica, católica apostólica romana, está rodeada por la mayor parte del tiempo de delitos, asesinos, pedofilia, guerras, torturas, riqueza, corrupciones. De hecho, Cristo le dijo a Pedro: "Construiré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella", haciendo referencia al sacrificio de nuestros santos. En los primeros siglos, la iglesia se puede decir que respetaba la enseñanza evangélica, pero después se convirtió en una alcoba de serpientes, asesinos malditos, criminales. Quiero recordarles que el Papa Alejandro VI, que era el Papa Rodrigo Borgia, que fue elegido por el Espíritu Santo supuestamente, masacró a uno de sus enemigos con el puñal. Su papado llegó al culmen de la degradación de la moralidad entre sus hijos ilegítimos, legítimos, obscenidad, lujuria, traiciones, homicidio. Por no hablar del Tribunal de la Inquisición, hasta llegar a nuestros días, donde el Papa Juan Pablo II dio la comunión a dictadores feroces y sanguinarios como Pinochet, con el que se hizo fotografiar en el balcón del Palacio de la Moneda en el año 1987. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es otra. Frente a tantas crueldades, actitudes ambiguas, denuncias omitidas y frecuentaciones peligrosas, ¿puede uno permanecer cristiano? Nuestros ateos bautizados son perdonados porque no logran creer a Dios y nunca le reconocieron frente a la historia de una iglesia prostituta y meretriz. Los ateos de Cristo salvarán son los que los ateos que Cristo son los que en el nombre del hombre, del amor, de la solidaridad y de la hermandad han amado al prójimo, se han dedicado a los demás y les han dado la vida. Oficialmente, Giovanni Falcone no era creyente, pero ¿piensas que ha ido al infierno después de haber dado la vida por todos nosotros, sicilianos miserables, que no hemos tenido el coraje de luchar contra la mafia? ¿Piensas quizás que Pío Latorre, después de haber sacrificado su propia vida para nosotros, los sicilianos, no haya ido al paraíso? Estos son los ateos que hay que admirar, aplaudir e imitar. Cuando se presente frente a Cristo, Él les dirá: "No me contemplabas en la mente, pero sí en tu corazón, porque has dado la vida por el prójimo, por lo tanto entrarás en el paraíso". Mientras muchos de nosotros católicos iremos al infierno, a la segunda muerte, porque hemos sido bautizados, confirmados, tomamos la comunión y nos hemos casado, pero hemos traicionado a Cristo con nuestras cobardías. Esa es mi idea. Mi cuerpo ahora está parado, pero mi voz gritará en el desierto hasta que me maten. Bueno, tenemos preguntas de nuestros auditores, mis queridos auditores. Vamos a ir con las preguntas. No, en el nombre de José Fuente, Vladimir González. ¿Por qué Jesús anuló el nombre de y dejó de tener validez en la actualidad? Pregunta Roberto Cifuente. Mi querido Roberto, que lo haya anulado, no es exactamente así, digamos. Pero hay cosas. Él reconoció el diluvio universal, reconoció los mandamientos del Antiguo Testamento, todo eso, pero no reconoció, por ejemplo, que lapidaran una adúltera. Los escribas y fariseos le decían que las leyes de Moisés decían que había que lapidar una adúltera que había sido sorprendida en adulterio. Pero Dios le dio a Moisés un mandamiento que dice no matar. ¿Cómo es posible que ese mismo Dios supuestamente le haya dado ese mandamiento? ¿No te parece extraño? Si tenemos un mínimo raciocinio, debiéramos cuestionar eso, ¿no es cierto? Efectivamente, Moisés escuchó a Dios, pero también escuchó otras voces. Eso es lo que pasó con los profetas del Antiguo Testamento. Por eso es que tuvo que venir Jesús no solo a salvarnos, sino que también a corregir. Y en su ministerio Jesús dijo muchas veces, ha sido dicho esto, pero yo les digo esto otro. Le decían, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y él decía, no, el que te golpee una mejilla, ponle la otra. O sea, no daba a la adúltera cuando le pidieron que la juzgara. Él dijo, en vez de hacer lo que decía Moisés supuestamente, que era lapidarla, él dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y obviamente que nadie estaba libre de pecado, entonces botaron las piedras y se fueron. Entonces, no es que haya anulado el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento tuvo muchas intervenciones de los sacerdotes levitas y judíos en su propio beneficio. Hay muchas partes donde se dice que, por ejemplo, que se pueden comer animales de tales características y no de otros de otras características. En estricto rigor, el cuerpo humano no está diseñado para comer carne. Nosotros tenemos una dictadura que no es igual a los animales carnívoros. Nosotros tenemos un intestino que no es igual a los animales carnívoros. Es más, la dentadura del hombre se parece a la de los herbívoros y los intestinos del hombre se parecen a de los herbívoros. Entonces, eso es una cosa que a lo mejor puede ser chocante, pero es así, digamos, eso es indiscutible, es cuestión de estudiar anatomía en cualquier libro, eso es así. Entonces, pero a ellos les gustaba comer carne, porque es rico comer carne, si nadie dice que no. Entonces, pero yo tengo que procurar decir la verdad, y eso es una verdad indiscutible. Ahora, nadie prohíbe a nadie comer carne, ni mucho menos, pero es absurdo que en la Biblia hayan puesto cosas así. Eso da cuenta de intervención humana ahí. Hay cosas, por ejemplo, en el Génesis, el Éxodo, creo yo que son bastante fidedignos, pero el Números, el Deuteronomio y el Levítico a mí me parecen que están intervenidos brutalmente por manos humanas en pos de un objetivo bien claro, que es el materialismo, buscar el beneficio, lo que les acomoda a ellos. Y de hecho, en la Torá pasa eso, y con mayor razón en el Talmud. Entonces, y todos esos son derivados del Antiguo Testamento. La Torá son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Y entonces, no es que haya caducado el Antiguo Testamento, como no, no, no, pero sí corrigió muchas cosas del Antiguo Testamento que, como te las mencioné recién, digamos, son evidencias de intervenciones que no son de Dios, sin lugar a duda. Eso no es evidente y queda bastante claro. Vamos a ir con otra pregunta, ¿eh? ¿Por qué el Dios de Israel de la antigüedad no es el Dios de la humanidad en la actualidad? Vladimir González, ¿por qué el Dios de Israel de la antigüedad no es el Dios de la humanidad en la actualidad? Buena tu pregunta, mi querido Vladimir. El Dios de Israel, Yahvé, que es una instrumentalización del demonio. Y el verdadero Dios les puso a Israel un Dios falso en castigo porque traicionaron. Recuerden ustedes que el pueblo que Moisés sacó del Egipto, del faraón a través del Mar Rojo y con grandes prodigios, inmensos prodigios, traicionó a Dios después de haber visto prácticamente el rostro de Dios, viendo ese tipo de prodigios. ¿Cómo puedes traicionar a Dios? Entonces, los hizo peregrinar por el desierto 40 años para que las generaciones fueran cambiando, pero les dio un Dios falso. Y ellos se acostumbraron a este Dios falso porque era materialista, les acomodaba, a ellos no les gustaba lo que decía Jesús, de que nos obliga a abandonar todo y seguirle. O sea, no nos obligan, perdón, corrijo, nos invita no a seguirlo, pero el que quiere seguirle tiene que cumplir sus condiciones. O sea, si queréis seguirlo tiene que hacer esto. Si no, no me siga y bueno, es tu decisión, no obliga a nadie. Pero eso es lo que hace el verdadero Dios. Jesús representa el verdadero Dios. Por eso que vino a corregir, sino con qué autoridad venía a decir, ha sido dicho esto, pero yo les digo esto otro. Él impuso, él corrigió lo que estaba distorsionado del Antiguo Testamento, que se había distorsionado justamente por los escribas y los sacerdotes levitas que se creían expertos en teología, expertos en la Biblia. En ese entonces existía, en tiempo de Jesús, existía solamente el Antiguo Testamento, como ustedes pueden imaginar. El Nuevo Testamento se escribió inmediatamente después de Jesús, con los testimonios reales, digamos. Entonces, eso es lo que te puedo decir. ¿Por qué ese no es el Dios? El verdadero Dios no es el Dios de Israel. El Dios de Israel es un Dios falso que tiene que ver con Satanás. Y lo que está haciendo Israel hoy día tiene que ver con el pavimento de la manifestación del anticristo, que va a ser el Mesías, que ellos dicen que es, ellos creen en un Mesías, no en el Mesías verdadero, sino en el Mesías propio, que no va a ser otra cosa que, no va a ser otra persona que más que el anticristo. Entonces, por eso que ellos se desmarcan del verdadero Dios, no les sirve el verdadero Dios, sino que buscan su propio Dios. Este Israel de hoy día data de 1948 y el verdadero Israel es de hace 3.000 años. Esa es la diferencia. Pero como nosotros somos todos ignorantes, ellos se aprovechan de nuestra ignorancia y nos pusieron Israel y hablan de Israel y Dios bendiga a Israel. ¿Cómo bendecir a Israel, Dios, cuando Jesús maldijo a Israel? Condenó a todas las ciudades que no habían creído en él, condenó y Jerusalén será hundida, hasta el Hades será hundida, Cafarnaún, Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón, etcétera. Todas esas ciudades donde no reconocieron el mensaje han sido maldecidas y van a vivir el castigo. Van a sufrir la mano de Dios. Eso que no te quepa ninguna duda. Entonces, y la gente ignorante dice, bendiga Israel y ponen amén, y porque la gente vive de medias verdades. La gente cree que sabe, pero en realidad no sabe nada. Entonces, por eso que es fácil engañarnos, porque no investigamos, no sabemos, no profundizamos. escuchamos por ahí, dicen tal cosa y nos quedamos con eso. Ese es el problema, por eso que somos tan fáciles de engañar, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Católica es la primera de la que habla la Biblia. Disculpa, Efectivamente, querida, es exactamente como tú lo has dicho. La gran ramera, la gran Babilonia, el Vaticano, un nido de serpientes, la cuna del poder mundial, espiritual, supuestamente. Mira, perdona, pero estoy abriendo la Biblia en este momento para comentarte por qué es la gran ramera, como tú bien has dicho. Capítulo 17 del Apocalipsis. Y la mujer estaba vestida de púrpura, la iglesia en este caso es la mujer, ¿cierto? La iglesia. Vestida de púrpura y escarlata, ¿no es acaso? Y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y inmundicia de su fornicación. ¿Acaso no se visten de púrpura y escarlata los cardenales? Con justamente los dos colores que usan. Babilonia, la grande madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Cuántos santos mataron la Iglesia Católica en su Inquisición? Y la sangre de los mártires de Jesús, ¿cuántos mataron? Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Entonces, efectivamente, es la madre de, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y se habla de la ciudad de las siete colinas. Y la ciudad de las siete colinas es Roma. No es Nueva York, como dicen muchos. Muchos dicen que Babilonia es Nueva York. Y la ciudad de las siete colinas es Roma. En el buscador, ciudad de las siete colinas. Entonces, efectivamente, como tú dices, mi querida Noemí, es la gran ramera. De hecho, el anticristo se mueve dentro de la Iglesia Católica, con mucha soltura de cuerpo. Porque no, el anticristo no puede ser un hindú, no puede ser un musulmán, tiene que ser un cristiano, por definición, si es lógico, porque es anticristiano, a pesar de que finge ser cristiano, a pesar de que finge adorar a Dios o a Cristo. Pero es en realidad el anticristo. No, no te preocupes. Luis Montano, ¿qué significa ser un ateo? Una persona atea que no sigue ninguna iglesia o religión es atea, pero aún así puede creer en algo superior y no en el Dios que manipula y maneja a la gente. Muy buena tu pregunta, mi querida Elizabeth. Pero muy buena tu pregunta. Por definición, digamos, en la palabra, si nos vamos la palabra, cómo está compuesta, teo viene de Dios y ateo significa sin Dios. Ahora, lamentablemente, las religiones le han hecho mucho daño a la humanidad porque lo han hecho tan mal, todas, por el hambre de poder y ambición del hombre, que la gente por culpa de inconscientemente de alejarse de las religiones, hoy día es tanta la repugnancia que producen las religiones que han generado y se han llevado a cabo esa repugnancia también contra Dios, como si Dios le perteneciera a las religiones. Y Dios le pertenece a todo el mundo. La palabra de Dios, que está mentalmente asociada a las religiones por todo el mundo, la han cambiado por cosmos, por universo, por Pachamama, por madre naturaleza, en fin, distintos nombres. Pero yo no creo que haya mucha gente, yo no digo que sean, no creo que haya gente, mucha gente atea. Yo creo que la gente elige, justamente amparado en ese distanciamiento que no quieren nada con las religiones, porque les encuentro toda la razón, absolutamente toda la razón, creo que lo que quieren es distanciarse completamente de las religiones y por eso que se dicen ateos. Y es más cómodo decirse ateo, porque se es, no se tiene la responsabilidad de seguir un comportamiento especial, como que tienes licencia para hacer cualquier cosa, porque no, tú eres ateo, no crees en Dios. Pero todos, seamos ateos o no, todos sabemos lo que es el bien y el mal. Entonces, yo conozco personas que dicen ser ateos y que son realmente verdaderos misioneros. Son mucho mejores que nosotros porque sirven y viven para los demás. Entonces, por supuesto, esos ateos, entre comillas, porque vuelvo a decir, no creo en los ateos, pero no creo que haya muchos ateos. Deben haber seguramente, pero si tú, yo he conversado con mucha gente que se dice atea y todos, cual más, cual menos, creen en algo superior. Fíjate que en los funerales de personas que no velan a su gente en su iglesia, sino que en una casa o en cualquier lugar, en los autos escriben vuela alto. ¿Qué significa vuela alto? ¿Se han preguntado ustedes qué significa vuela alto? Significa que creen, primero, en una forma de vida superior. Creen, vuela alto significa llega lo más cerca de Dios posible. Esa es la interpretación que yo le doy y creo que es bastante sensata. Porque de alguna manera el vuela alto significa, bueno, tu cuerpo murió, pero tu espíritu sigue y quiero que llegue lo más alto posible hasta Dios. Y esas personas se dicen ateas, ¿te fijas? Entonces, es muy buena tu pregunta, por eso que hago esta reflexión, digamos, que no hay muchos exactamente ateos. Personalmente, a lo mejor los hay y yo no me he topado con ellos, digamos, porque los que se me he topado con ellos y se dicen ateos, cuando tú empiezas a indagar un poco, preguntarle y son sacarle, siempre que creen en una forma de vida superior, en algo superior, en que hay algo más allá de nosotros mismos, o sea, nosotros no somos lo último y lo primero, sino que hay algo más por sobre nosotros. Entonces esa persona no puede ser atea. Lo que pasa es que no pertenece a ninguna religión, pero eso no significa ser ateo. No pertenecer a una religión significa ser sensato, no ateo. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida doctora. Muy, muy buena tu pregunta. La verdad es que no nos habían hecho nunca esa pregunta y la encuentro buenísima. Aparentemente simple, pero es muy buena. Gracias por la pregunta, mi querida. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué la gente no piensa o no reflexiona sobre ese Dios de la antigüedad Suelta las que teclas se de volumen regocijaba para activar cuando Talkback? quemaban Vuelve. animales en su honor? Perdón. ¿Por qué la gente no piensa o no reflexiona sobre ese Dios de la antigüedad que se regocijaba cuando quemaban animales en su honor? ¿Cuál era el objetivo de estos sacrificios? ¿Y por qué, si era el Dios de toda la humanidad, permitía que arrasaran pueblos enteros de sus almas extraterrestres o israelitas a otros pueblos? Entonces, ¿no era Dios de la humanidad? Pregunta José Hernán. Buena tu pregunta, pero muy buena tu pregunta, mi querido José, ¿no? El Dios que permitía arrasar pueblos completos era el Dios Yahvé, el Dios de Israel, que no era el verdadero Dios. Era una instrumentalización del demonio que el verdadero Dios le entregó a Israel justamente por su traición. Porque después de haber visto los milagros más grandes, lo traicionó. Entonces le puso ese Dios falso, le puso un grado de dificultad grande y les dio 40 años de desierto. Pero ojo, el Dios que permite que, si tú te refieres a lo que hizo Elías con los sacerdotes de Baal en el Antiguo Testamento, como una prueba para ver el. Elías, para probar que su Dios era verdadero y el otro era falso, Baal era falso, los 400 sacerdotes de Baal pensaban que su Dios era verdadero y entonces hicieron la prueba con dos becerros, pero así como Dios permite que hayan muerto esos becerros para una. Es la misma muerte que permite que mueran muchos becerros para que nosotros comamos carne, ¿te fijas? Entonces, Dios sabe que la muerte no existe y el hecho de que matemos animales es una carga para nosotros y forma parte de nuestro libre albedrío. En el caso de ese. No, Dios permitió ese sacrificio de dos becerros para demostrar quién era el verdadero Dios. Elías puso dos becerros ahí y le dijo a los sacerdotes de Baal que invoquen a su Dios para que queme, para que produzca fuego y se prenda esos becerros ahí. Sí. Por supuesto no pasó nada. Después llegó la hora de Elías y Elías, para ser más desafiante aún, les dijo, mojen a los becerros y mojen todo eso. Y todos preocupados, ¿y cómo vas a prender fuego si está todo mojado? Porque él confiaba en su Dios. Y efectivamente, su Dios trajo fuego a eso y encendió la hoguera. Y ahí quedó demostrado que el Dios de Elías era el verdadero Dios y Baal era un dios falso. Entonces, son cosas diferentes. Por eso te hago la observación de cada una de las cosas. Que así Dios permitió el sacrificio de dos becerros, digo, para demostrar quién era el verdadero Dios. Nosotros sacrificamos millones de becerros para nuestros apetitos, porque forma parte de nuestro libre albedrío. En el caso ese era un objetivo superior, que era que la gente dejara de ser engañada por un falso Dios. Entonces era un objetivo superior. Pero realmente la pregunta creo que es buena. Tú mezclaste dos cosas, pero son distintas, digamos. Porque me imagino que te referías a ese ¿Por qué la gente no piensa o no reflexiona sobre ese Dios de la antigüedad que se regocijaba cuando quemaban animales en su honor. No, ese ahí me quedo dando vuelta a eso. Claro, este Dios no se regocija cuando quemaban animales. El verdadero Dios no se regocijaba. Permitió ese sacrificio en el caso de Elías por una cosa bien puntual y un objetivo superior. Pero el Dios que se regocijaba cuando sacrificaban niños y animales en su favor era Moloch. Entonces, claro, ese Dios era un demonio en realidad, no era un Dios. Y está en la Biblia, Moloch. Entonces, por eso que quise repetir la pregunta para no equivocarme. Objetivo de estos sacrificios y por qué ser el Dios de toda la humanidad permitir. Los sacrificios, eso no tenía ningún sentido, solamente maldad humana, inspirada por el mal. Esos dioses. Si tú te vas al Evangelio, una de las cosas que condena Jesús es el sacrificio o el hacer daño a un inocente. ¿Quiénes son inocentes? ¿Quiénes son inocentes? Tú sabes bien, son los niños y los animales. Entonces, quien da ese daño a un inocente está cometiendo un pecado. Incluso contra el Espíritu Santo, que es el pecado más grave que se puede cometer. Por lo tanto, esos dioses falsos, que son demonios, inducían al pueblo a cometer pecados contra el Espíritu Santo. O sea, con eso facilitaba la perdición de sus almas. Entonces, esos dioses eran falsos. Convengamos que en ese tiempo la gente era muy primitiva y muy ignorante, así que cualquier cosa los deslumbraba. Pero sí, ahí está, creo que más correctamente contestada tu pregunta. Que arrasaran con los estilos y sus armas hechas por sus hermanitas, los pueblos. No, ahí los extraterrestres no entran en ese baile. Pero ese Dios es. Era Yahvé, el que arrasaba pueblo era Yahvé, eso sí que lo tengo claro. Y Yahvé era un demonio, no era un verdadero Dios. El Dios de Israel es un demonio. Bueno, mis queridos auditores, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.